Razón porque tu corazón juega conmigo. Si nunca te mentí lo que por vos sentí, yo te lo juro. No ves que ahora sin ti no duermo por saber dónde te has ido. No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido. Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor. Voy a morirme, voy a morirme de amor. Cuando me falte tu amor, voy a morirme. Esto es para vos, pájaro loco. Carlos Cicolini, la española. Sal del rosal para poder vivir, busca la lluvia. Mi amor para vivir necesita beber de tu cariño. No ves que ahora sin ti no duermo por saber dónde te has ido. No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido. Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor. Voy a morirme de amor. Cuando me falte tu amor, voy a morirme. Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor.